Aquí en la olla del César, estoy enamorado de una vallenata linda. Está en mi pensamiento y yo no la puedo olvidar. Como yo he venido muy lejos de la Guajira, por eso me encuentro aquí en la olla del César. Estoy enamorado de una vallenata linda. Está en mi pensamiento y yo no la puedo olvidar. De una dama que en el valle conocí, la llevo en el pensamiento y yo no la puedo olvidar. Recuerdo las palabras y las caricias que le di. También escucha las quejas de amor, para los dos hacer un bonito nido.